Volvemos al aire de La Mosquitera y nos vamos, la música lo indica, 10:24 nos vamos metiendo a los espacios para la memoria y los derechos humanos. Llegan al aire de La Mosquitera en colectivo. Estamos en comunicación telefónica con Dolores Presa, de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte y compañera de la Mesa de Trabajo de la Excomisaría Séptima y de la Comisión de Pedagogía del Espacio para la Memoria XD2. ¿Cómo estás, Dolores? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bien, un gusto. Un gusto. Igualmente. Tenerles al aire de La Mosquitera. Bueno, lo mismo digo. Uh-huh. Un gusto para mí y para quienes estamos en esta temática poder contar un poquito de qué se trata. Perfecto. Nos trae una invitación para el próximo 26. Exactamente. A eso me refería con esto de qué se trata. Uh-huh. Estamos lanzando una capacitación que tiene como nombre Enseñar el pasado reciente, enfoques conceptuales y metodológicos desde la pedagogía de la memoria. Lo hacemos desde el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, el EPM, que funciona en el XD2, y conjuntamente con la Dirección General de Escuelas. Es decir, es una capacitación que tiene puntaje para docentes. Está destinado en realidad a todos los actores y actoras de la comunidad educativa, ¿no? Directivos, docentes, preceptores. La intención es que podamos abrir espacios de reflexión y de intercambio y producción de experiencias que estén asociadas a la transmisión de este pasado reciente que todavía tiene ribetes traumáticos para toda la comunidad, y que muchas veces en la escuela, en las aulas, es difícil saber cómo transmitir, qué transmitir, cómo trabajarlo, qué hacer cuando aparecen diversas visiones respecto a lo que sucedió. Bueno, un poquito de todo esto nos interesa conversar y generar estos espacios con la comunidad educativa. Bueno, excelente. La verdad que, bueno, muy, muy, muy interesante. Bueno, este vínculo también con la Dirección General de Escuela y general este propuesta también educativa, que en otros momentos también lo hemos traído, de la importancia de ingresar, ¿no?, a con la educación en un tema tan importante como la memoria, ¿no? Así es, uh-huh. Y con la intención también de, bueno, o sea, en general, la educación formal, uh-huh, podemos decir que ha transmitido el pasado de un modo estático, ¿no? De un modo que ha dejado afuera a los actores sociales y a los conflictos sociales. Y también este dispositivo que se llama, o que se ha dado en llamar, la pedagogía de la memoria, intenta hacer otra cosa. O sea, partimos de que los sujetos y sujetas, las personas, somos sujetos y sujetas históricos. O sea, somos personas que vivimos en este tiempo con su conflictividad, con sus distintos problemas, pero somos también herederos de luchas, de fracasos y victorias del pasado que un poco nos traen a lo que somos hoy, a nuestras identidades diversas, a la comunidad que conformamos, y a su vez somos sujetos de un porvenir también. Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia y un intelectual súper interesante, plantea una cosa así, dice: no hay comunidad que pueda tener un proyecto común sin pensar porvenires comunes, ¿no? Uh-huh. Y esos porvenires tienen que ver con nuestro presente y tienen que ver con el pasado. Entonces la idea es pensar también, articular lo que pasó con lo que nos pasa, con las luchas que vienen por delante y los distintos escenarios que se presentan y qué queremos hacer también, ¿no? Con la construcción de porvenires, de un porvenir. Desde ese lugar nos paramos, digamos, pero con la intención, que por ahí esto está bueno aclararlo, que la idea no es contarles a los docentes ni formar o generar espacios de capacitación para que los docentes luego le cuenten a los jóvenes qué pasó. No se trata de eso, sino de algo más profundo y más complejo. Es la intención de integrarlos a los jóvenes, en la medida de sus posibilidades y condiciones, de acuerdo a las edades, a un proceso de elaboración de ese pasado, ¿no? Desde esas experiencias, desde la propia temporalidad generacional de estos jóvenes. Digamos, tanto el derecho de las generaciones que vivieron ese pasado a que sea reconocido, no solo quienes resultaron víctimas del terrorismo de Estado, sino todos quienes conformaron la sociedad, porque la dictadura vino a reorganizar lazos sociales y vínculos de toda la sociedad, sino también, decía entonces, no solo el derecho de estas generaciones, sino también el derecho de las nuevas generaciones a hacerse parte, a apropiarse de ese pasado, ¿no? Y a poder incorporarlo a sus vidas y a poder entonces articular con su propio presente. Esa es un poco la perspectiva. Dolores, muy muy interesante la propuesta de este tejido en común, de nuestra propia historia que nos compone, como vos decías, a generaciones más recientes, y poder elaborar ahí con esas herramientas que trabajen este pasado también tan reciente, pero que también, como vos decís, a muchas generaciones no nos ha tocado vivir de cerca, entonces poder reelaborar, que digamos, la historia. ¿Cómo podemos encontrar, Dolores, el contacto para poder sumarse a esta charla, que digamos, para no ponerle curso, teniendo en cuenta lo que decías? Está bien. Mirá, sucedió, ya están todos los cupos cubiertos. La verdad es que cuando lo finalmente salió el viernes pasado la inscripción, se inscribió rápidamente mucha gente y para el lunes ya estaba cubierto el cupo y con un número importante de gente que en esta edición y lamentablemente quedó afuera. Pero bueno, por eso mismo, digamos, la intención es repetirlo, no sé si este año, pero probablemente el año que viene, porque bueno, nos parece muy importante, ¿no? Nos parece, además de que está en los contenidos educativos, de acuerdo a la ley de educación y demás, creemos que es algo que está bueno hacer, que hay que hacer. Y bueno, en ese sentido, como les decía recién, haremos nuevas ediciones porque, por lo visto, hay una demanda de trabajar estos saberes, de construir entre todos y entre todas modos de acercarnos a este pasado reciente y de adquirir herramientas también para después trabajarlo en el aula, ¿no? Dolores, bueno, lo mejor entonces para este próximo 26, nos seguiremos encontrando. Ha sido un placer tenerte acá en La Mosquitera y bueno, nos encontraremos la próxima semana. Bueno, dale, muchísimas gracias Lali, Silvana y Darío, a la audiencia también, un fuerte abrazo desde acá, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, hasta luego, un gran saludo, Dolores. Hasta luego. Un abrazo enorme. Bueno, ahí pasaba en los espacios para la memoria y los derechos humanos, charlábamos con Dolores Presa de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte y compañera de la Mesa de Trabajo de la Excomisaría Séptima.